cadena SER. Hoy por hoy. Hoy por hoy, Jodar. Con Antonio Plaza. 7:20 a.m. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con las actualidades informativas a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de martes 7 de abril de 2015. En estos momentos casi 10 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios con cielos totalmente cubiertos. Las previsiones para este día las conocemos con más detalle a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la mañana a Charo Toribio. Buenos días. Buenos días. Este martes en la provincia de Jaén predominan los cielos nubosos, con precipitaciones también que van a ir remitiendo al final de la jornada. Las temperaturas van en descenso. Hoy nos quedamos en máximas de 17 grados en Jaén y en Úbeda, 16 en Alcalá, La Real y en Villacarrillo y 21 grados en Andújar y en Linares. Los vientos soplan de componente este y son moderados en Cazorla y en Segura. A vuelta de un mínimo alto incorporamos con documentos, testimonios y protagonistas datos de la actualidad informativa, perdón, en las últimas horas. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite, la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra, la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Millán Muebles de Úbeda liquida incluso por debajo del costo los muebles que solo se ven en revistas de decoración. Valentí, Hurtado, Mariner, las firmas y piezas más selectas a precios por debajo de fábrica. En Millán Muebles liquidamos para reformar completamente nuestros 10.000 metros de exposición. En Úbeda, Avenida Antonio Machado 4. Créame, son los últimos días. Hasta el 30 de abril. Hoy por hoy, Jodar. Poco más de 22 minutos sobre las 7 de la mañana, la actualidad informativa también en clave provincial en este día, basados por los datos que hacía públicos en el día de ayer el Servicio Público Estatal de Empleo y que daba a conocer que la provincia de Jaén se ha anotado un nuevo repunte con 376 parados más que en el mes de febrero. Valoraciones desde distintos ámbitos. Por un lado, desde la Confederación de Empresarios de Jaén se lamenta esos datos. Señala que por sectores el paro bajó en la agricultura con 796 parados menos que en febrero, seguido de la industria con 15 parados menos, pero que sin embargo subió en el resto, encabezado el incremento en el sector de servicios, 559 parados más en el colectivo de sin empleo anterior con 485 más que en febrero y en construcción con 143. Para la Confederación de Empresarios de Jaén es más necesario que nunca incentivar la actividad productiva para transformar los pésimos datos que se dan en el mercado laboral de la provincia. De distintas organizaciones, concretamente desde Comisiones Obreras, señala que estos datos de paro en la provincia indican poco movimiento del mercado laboral y poca contratación. Desde las fuerzas políticas, por un lado, desde la Dirección Provincial de Izquierda Unida, muestra una vez más su honda preocupación por la pérdida de empleo que sufre Jaén mes a mes, pérdida que no cesa y que no cesará mientras no existan verdaderas políticas de creación de empleo, un plan de reindustrialización para toda la provincia que dé la oportunidad de generar trabajo en este sector y una ley integral de agricultura que termine con los problemas seculares que sufre el campo en nuestra tierra. Desde el Partido Popular emitía un comunicado el diputado en el Congreso, Gabino Puche, que señala que con el descenso en el mes de marzo de los datos a nivel nacional en España, España, 60.214 parados. Nos encontramos ante la mayor bajada del desempleo desde 2012. Lamenta que esas políticas de la Junta de Andalucía sean insuficientes en la provincia, donde hay 376 parados más que el mes anterior. Desde el Partido Socialista se lamenta, a través de su diputado Felipe Sicilia, el nuevo dato negativo del paro, y critica la indolencia de un gobierno de España que sigue sin mover un dedo para un plan de empleo en la provincia. Felipe Sicilia reitera que el Partido Popular tiene que dejar de eludir su responsabilidad y arrimar el hombro con medidas como las puestas en marcha por la Junta y la Diputación Provincial. Escuchamos las palabras de Felipe Sicilia, que también emitía un testimonio sonoro. Y mientras el paro sube en nuestra provincia, el gobierno de Rajoy sigue de brazos cruzados y negando un plan especial de empleo para la provincia de Jaén. Hay cerca de 68.000 personas desempleadas en la provincia. ¿Y no son estas unas cifras suficientemente alarmantes para que Rajoy y el PP de Jaén reaccionen y pongan en marcha un plan especial de empleo que palíe esta situación? En materia de empleo, el Partido Popular solo nos ha traído más precariedad laboral, recortes en los salarios, recortes en los derechos laborales y más desempleo. Pero Rajoy y Fernández de Moya siguen hablándonos de recuperación económica. Y cabe preguntarse, ¿qué recuperación económica tienen los 68.000 parados de Jaén? ¿O las 1.500 personas que en el último año se han quedado sin empleo? Si es verdad que hay recuperación económica, ¿por qué no ponen un plan de empleo especial para Jaén para tratar de sacar del paro a las 68.000 familias jienenses? Palabra de Felipe Sicilia. En otro orden de cosas, la institución ferial de Jaén y FEJA y la Fundación del Olivar suscribían un convenio para la celebración de la que va a ser 17ª edición de la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, Expoliva 2015, que se desarrollará entre el 6 y el 9 de mayo. Escuchamos testimonios de la firma de ese convenio, el presidente de IFEJA, José Castro, diputado de Infraestructuras de la Diputación Provincial, y el delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Sebastián Quirós. De cara sobre todo a lo que supone la celebración del simposio científico técnico en esta 17 edición de Expoliva, y también lo que es todo lo que tiene que ver con la entrega de premios y lo que es el Salón del Aceite. De todo ello, el delegado a continuación dará detalles de en qué consiste el simposio en la próxima. Bueno, celebramos una edición más, ¿no? Una edición más de Expoliva el próximo 6 al 9 de mayo, una edición que pretendemos se convierta, ¿no?, como siempre, en la mayor cita del mundo del olivar y del aceite y del aceite de oliva. Hemos incorporado en la organización de la próxima edición, pues bueno, todo lo que son las últimas tendencias, las últimas novedades tecnológicas y de proceso, así como todo lo que supone los nuevos procesos de extracción y elaboración del aceite de oliva. Es decir, que si vamos por la 17 edición ya de la Feria Internacional de Aceite de Oliva e Industrias Afines, confinada por todos como Expoliva, es por el buen trabajo, podemos decir, que se ha realizado por ambas instituciones, la comercial por parte de Feria Jaén y la científica por parte de la Fundación del Olivar. La simbiosis de ambas instituciones posibilita contar con la feria más importante a nivel internacional del sector del aceite de oliva. El éxito ha radicado, si me permitís, yo creo que en conjugar la parte comercial con el simposio científico técnico que hay en cada edición de Expoliva, ¿no? Con Expoliva se consigue uno de los objetivos fundacionales de la Fundación del Olivar, que es el de impulsar aquellas actividades de carácter científico y técnico que fomenten el conocimiento y la comercialización en torno al olivar. Palabras, testimonio de la firma de ese convenio de cara a la celebración de la próxima edición de Expoliva en el mes de mayo. También en el ámbito agrícola, en este caso la organización agraria Saja Jaén pide al gobierno central que incremente el número de equipos roca contra los robos en el campo para evitar que la provincia de Jaén sea en proporción la que más suba el número de delitos en el mundo rural, tras conocer los datos del propio ministerio que asegura que asegurando a Saja Jaén que una mayor vigilancia es la única receta válida para atajar esa lacra. Palabras de Luis Carlos Valero. Desde Saja Jaén vamos a solicitar al gobierno de la nación, como responsable de la Guardia Civil para que extienda a todas las comarcas de la provincia los servicios Roca, ya que los resultados en las comarcas donde este servicio está establecido están siendo mucho más halagüeños que en las otras comarcas. No hemos desayunado en los medios de comunicación de que la provincia de Jaén, en proporción, es la que más actos vandálicos y delictivos se cometen en el campo. Palabras de Luis Carlos Valero. Se cumplen las 7:30 de la mañana, próxima cita con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial, a las 8:50 de la mañana, a las 9:10.